¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por dedicarnos este momentito. Sabemos que siempre estás ahí de escuela en escuela y queremos saber justamente, primero repasar, recordarnos cuáles son las escuelas que vos tenés que recorrer semana a semana y en qué condiciones están. Bueno, yo soy docente en muchas escuelas del distrito. No estoy cumpliendo funciones docentes en todas las escuelas, sino solamente donde soy delegada. El resto de las escuelas estoy bajo investigación después de las últimas denuncias que yo efectué sobre pérdidas de gas. Así que tengo algunas horas en tareas administrativas mientras se me realiza la investigación a raíz de la última pérdida de gas grande que hubo en la escuela primaria 2, de donde soy delegada y realicé una denuncia. Pero independientemente de esas escuelas que son las mías, bueno, siempre estamos recorriendo y charlando con los compañeros de muchísimas escuelas, sobre todo porque venimos hace muy poquito de las elecciones del sindicato, ¿no? Que nosotros armamos la lista multicolor, así que ahí también tuvimos de nuevo un contacto fuerte con muchos compañeros y muchas escuelas, que no siempre uno está en contacto con todas, y en la campaña electoral se pudo aceitar mucho más esa comunicación. Y bueno, hay muchos casos en José Paz. Nosotros los veníamos vivimos haciendo un relevamiento de manera casi permanente, ¿no? Pero cada tanto, cada 2 o 3 meses se actualiza, y ya veníamos viendo que la situación edilicia de arrastre venía muy mal, que durante la pandemia, la cuarentena y todo el tiempo que las escuelas estuvieron sin gente, no se hicieron las reparaciones necesarias, no se hicieron a comienzo de año antes de empezar las clases. Por lo tanto, obviamente, llegan los primeros fríos y hay problemas enormes con el tema de la calefacción en todas las escuelas, porque hay muchísimas escuelas que directamente no tienen gas, digamos, ¿no? Y que las instalaciones eléctricas no soportan el enchufar aparatos eléctricos para calefaccionarse. Entonces, hay infinidad de escuelas que están sin calefacción. La normativa dice que no se puede estar con temperaturas inferiores a los 10 grados en espacios sin calefacción. Eso está dentro incluso de los protocolos oficiales, legales, que baja la autoridad de la provincia y el Ministerio de Educación para todas las escuelas de la provincia cuando se resuelve volver a la presencialidad total, ¿no? Entonces, uno de los requisitos de la presencialidad total es que haya calefacción cuando hay menos de 10 grados, porque suponiendo que va a haber que tener los ambientes ventilados, siempre alguna ventana abierta, etcétera, bueno, con temperaturas inferiores a los 10 grados mínimo tiene que haber buenos calefactores a gas prendidos y encendidos, porque si no, no se puede estar, digamos, del frío. En ese contexto, además, no hay gas tampoco en las cocinas, entonces no se puede hacer algo caliente para darle a los chicos. Nuestro alumnado, en José Paz, es un alumnado en vulnerabilidad alimentaria, siempre. Entonces se necesita darle a los chicos un desayuno, y no se le puede dar un mate cocido caliente, ¿no? O sea, un nivel de precariedad total, los chicos completamente abrigados, con el abrigo insuficiente que muchas veces traen, salones helados, sin poder darles un mate cocido caliente, una situación muy grave, y mucho más grave aún cuando en José de Paz, este año, el Consejo Escolar, como recibieron muchos consejos escolares de la provincia, recibió más de 70 millones destinados a reparación de escuelas, ¿no? Mira, esto del relevamiento que se hace de las escuelas permanentes que hacemos los docentes y los delegados de base. Sí. La primaria 27 de José de Paz, esta semana que pasó, recién ahora se acordaron de ir a ver qué pasaba con el gas después de tantos reclamos que hicieron las autoridades de la escuela, los padres, los docentes, los delegados, y empezaron a hacer algún tipo de arreglo. Bueno, había gasistas dentro de la escuela trabajando en la instalación de gas que tenía pérdidas con los chicos adentro de la escuela. Y la orden de arriba fue, bueno, si el gasista tiene que entrar a trabajar al aula, solo en ese caso saquen a los chicos al patio. Déjenlos en el frío en el patio mientras el gasista trabaja dentro del aula. Después vuelvan al aula, y si en el aula se siente olor a quemado, olor a gas, bueno, vuelvan a sacar a los chicos, digamos. Gravísimo. Trabajando con el gas, con los niños adentro de la escuela. Claro. Eso, digamos, normativamente no se puede. Pero además de que normativamente no se puede y se está infringiendo ahí una norma que es gravísima y que le infringe la autoridad educativa, es la situación de riesgo, ¿no? Digamos, si de verdad hay una situación de pérdida y de intoxicación o de explosión, es gravísimo. Estamos corriendo un riesgo absolutamente innecesario, porque es un capricho de la autoridad no suspender las clases el día que está el gasista trabajando, que es un capricho de la autoridad, sin ninguna necesidad de sostener a los niños y el gasista juntos dentro de la escuela, para fingir, ¿no?, en los números estadísticos que estamos cumpliendo el calendario escolar. Claro. Cuando es incumplible, porque sin gas, sin arreglos, sin estufa, sin calefacción, sin matriculación, es incumplible. Para darte otro ejemplo, cuando fue la época del crimen de Sandra y Rubén, ¿no?, de la explosión en Moreno, uh-huh, absolutamente evitable, por eso decimos crimen y no accidente, en la primaria 19 de José de Paz fueron a revisar el gas allá, 2018, cuando fue lo de Sandra y Rubén. Fueron a revisar, porque había quejas de gas, de olor a gas, etcétera. Fueron a revisar el gas. Vieron que estaba todo mal instalado, reconocieron que estaba toda la instalación mal, que estaba obsoleto, que los caños eran viejos, que había pérdidas, que había olor, que había muchas cosas que estaban mal en todas las llaves, en todos los pasos. Bueno, ¿qué hicieron? Clausuraron el gas, que va para las aulas. Todo el gas que va para las aulas no va más, así que no hay ninguna estufa, y se dejó un poquito de gas para la cocina, por ejemplo, ¿no? La primaria 19. Las estufas quedaron ahí sin funcionar desde esa época. Nunca más vinieron a reparar la instalación de gas, la cerraron. En ese estado tenemos decenas de escuelas en José de Paz. En aquella época entramos en una situación de conflicto muy grave, donde autoconvocados los docentes, por ausencia de intervención del sindicato, salimos los delegados de base a suspender nosotros de prepo las clases con asambleas y movilizaciones en todos los lugares donde había pérdida de gas. Uh-huh. Desde entonces, decenas de escuelas de José de Paz tienen el gas cerrado. Claro, la solución cortaron el gas. Había pérdida, cortaron el gas. Claro. Nunca se reparó. Mm. Claro. Y ahora, con la vuelta de la presencialidad, claro, sí, se vuelve a esta situación. Paula, si no entendí mal, vos fuiste sancionada por hacer una denuncia justamente por pérdida de gas. Sí, yo tengo... En lugar de investigar la denuncia... Claro, no son sanciones, porque sí, la sanción solo sería posible si se resolviera en mi contra, digamos. No hay ninguna resolución en mi contra, lo sí, que sí hay es dos causas abiertas en mi contra. La primera es del año 2016, de que cuando con la escuela secundaria 24 de Frina, donde yo era delegada y donde Hugo Pacheco era director, reclamábamos por la construcción de nuevas aulas para que no se cerrara un turno, uh-huh, y efectuamos numerosas asambleas en la escuela y marchas al consejo escolar, etcétera. En ese momento se me abrió una causa que sigue abierta, aunque ya está todo vencido y sin ningún elemento de prueba en mi contra de que yo haya cometido ninguna falta, pero bueno, quedó abierto. Y la segunda causa se me abre justamente en relación al año 2018, después de lo de Sandra y Rubén, ya siendo delegada en la primaria 2. En la primaria 2 hay un escape de gas importante en la cocina, donde no solamente se siente olor a gas, sino que se prende fuego la hornalla, subiendo por el caño de gas hacia la pared, con riesgo de que explote toda la pared. Se empieza a prender fuego la instalación, llegan los auxiliares a apagar, echando agua y llegando a cortar a tiempo cerrar la llave de paso, una situación de que de verdad y no hubo una voladura de casualidad en la primaria 2, donde justamente arriba está la sede de inspectores y el jefe regional escolar, el jefe distrital, y en ese momento se me abre una segunda causa, digamos. Yo ahí lo que hago es denunciar ante las autoridades de la escuela, ante el consejo escolar, ante el sindicato, ante la autoridad distrital, por nota, porque ni siquiera llegué, ni siquiera hice a tiempo a convocar la asamblea. Solamente las primeras notas que hice denunciando toda la situación en mi carácter de delegada, bueno, a las 48 horas tuve una nueva causa que está abierta, que obviamente no se resuelve en mi contra porque no hay nada que se pueda decir que yo haya incumplido alguna norma. Pero bueno, quedó abierta la causa, así que tengo dos causas abiertas. Que me las he ganado en buena ley, haciendo lo que había que hacer, pero esto es muy frecuente, digamos. Este año pasó con Hugo también en en la escuela 34, digamos, es una modalidad bastante común en las autoridades de COSECEPAS de perseguir a los delegados que luchan, ¿no? A los docentes comprometidos, a los que luchan, a los que exponen esta barbarie. Y también una manera de demostrarles que no nos amedrentan con esto y no nos dan miedo, es seguir diciendo lo que hay que decir. Digamos, hoy hay que salir a decir esto. COSECEPAS no tiene condiciones para tener las escuelas abiertas. Lo que han llamado a hacer, que es la reducción horaria, es una falta de respeto, porque no hay ninguna familia que se pueda organizar llevando a los chicos 2 horas por día a la escuela, según el día, según el clima, según la temperatura. No se puede estar en la escuela ni media hora sin estufa con menos de 10 grados, eso lo dice la norma, este no es un invento de los delegados, eso está escrito en la norma, no se cumple la norma, se incumple la norma. No hay gas en infinidad de escuelas, están las instalaciones de gas cerradas. ¿Dónde está la plata que recibió el consejo escolar para las reparaciones, no? Sería bueno que las autoridades puedan explicar esto. Tal cual. Estamos hablando de 70 millones, está bien. También sabemos que 70 millones no alcanza, ¿no?, para todo lo que hay que arreglar. Pero por lo menos, esa plata que la tenés. ¿Dónde? ¿A dónde va a parar? ¿No? Que expliquen. Mínimo tiene que haber una escuela que se resuelva. Claro, que esté en condiciones. Paula, por último, y como siempre te agradecemos este ratito, en este contexto uno ya imagina la posible respuesta, pero no sé si escuchaste al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a Cileoni, ex ministro de Educación de la Nación, en una reunión con inspectores en la ciudad de Mar del Plata, anunció que después del receso invernal, 100 escuelas de la provincia van a tener jornada completa de 8 horas. De esas 100 escuelas, 6 serían de Pilar, no sé si hay alguna, es el registro que tenemos aquí en la radio, no sé si hay algunas otras de la región, pero uno imagina con este panorama de 8 cada 10 escuelas de COSECEPAS complicadas con lo elemental, que ninguna está en condiciones hoy de mantener una jornada completa de 8 horas. ¿Qué te pareció el anuncio? Y si tenés novedades sobre la posibilidad de la ampliación de la jornada escolar en COSECEPAS. Mira, nosotros hemos, incluso cuando se habló en su momento de la situación de incorporar una hora más de clase, ¿te acordás que en un momento hace unos 2 meses atrás, eso, se quiso llevar adelante, que en algunos lugares están probándolo, inclusive en otras provincias? Nosotros siempre planteamos que la verdad es que sí, la jornada completa en términos educativos es bueno y sirve, ¿no? Uh-huh. La extensión de la jornada sirve, la jornada completa sirve, si está bien hecho. Uh-huh. Pero para discutir doble jornada, primero discutamos infraestructura, comedores escolares y salarios. Digamos, no se puede sostener el laburo docente en las condiciones que lo estamos obteniendo ahora, que es, digamos, puro voluntarismo. Acá los compañeros están poniendo de su bolsillo para tapar todos los agujeros y el salario nuestro está muy bajo, estamos por debajo de la línea de la pobreza, se está hablando de una inflación de 3 dígitos, lo dijimos a principio de año, no sé si te acordás, la primera entrevista yo decía, este año no se puede firmar nada por debajo del 60 y todo el mundo decía, ah, qué exagerada la troja. Estamos hablando ahora de una inflación que va a llegar a los 3 dígitos. Entonces discutamos infraestructura, discutamos comedores y discutamos salarios. Pero la situación de los comedores aparte es gravísima. En la escuela especial 502 de COSECEPAS, que ya tienen la jornada larga, les estaban dando una magdalena sin un vaso de jugo ni un mate cocido a la mañana, una porción de pizza pequeña al mediodía y nuevamente una magdalena seca a las 4 de la tarde. Están haciendo pasar hambre a los pibes en las escuelas de COSECEPAS. Y eso lo maneja el municipio. O sea, ya acá ni siquiera le podemos tirar el fardo a la provincia. Claro. Es plata que maneja el municipio. Y la infraestructura es plata que maneja el consejo escolar. Esto son las autoridades municipales las responsables también, ¿no? Entonces, si hay propuestas de la provincia o de la nación para extender la jornada, para hacer los servicios educativos a otro nivel y en otra magnitud y a otra escala, bueno, hay que rediscutir primero todo lo demás, infraestructura, salarios, comedores, porque no se puede, o sea, ya hoy no se puede. Hoy tendrían que estar cerradas infinidad de escuelas y para no cerrarlas han tomado esta medida de parche ridículo y vergonzante de reducir la jornada para no hacerse cargo de que hay que resolver los problemas, ¿no? No resolvamos los problemas. que la escuela dure un rato menos. Entonces, si nosotros acá estamos cerrando horas de clase porque no se puede sostener la presencialidad, porque no hay estufa, no hay comida, no hay mate cocido, no hay... Imagínate tener que extenderla, o sea, es todo lo contrario de la realidad. Realmente son propuestas que no están basadas en la realidad escolar, así que también sería bueno que las autoridades visiten las escuelas para saber cuáles son la situación real de las escuelas, porque lo que dicen no tiene ningún asidero, ¿no? Paula, como siempre, muchísimas gracias por este ratito, te mandamos un abrazo grande. Lo último que me gustaría decirte, sí, Daniel, sí, subrayar la acción que han tenido esta semana las comunidades educativas. Vos ya lo has mencionado, pero sí, lo que están haciendo los papás de Sol y Verde, de la secundaria 37, eso es algo que tenemos que tomar como ejemplo, porque realmente es complicado. Cada vez que entramos en una situación de conflicto por estas razones, muchas veces los docentes recibimos sanciones, muchas veces el sindicato no participa, no interviene, o consigue estos parches de reducir la jornada, y entonces estamos muy expuestos los docentes y tenemos limitaciones muchas veces para poder llevar adelante todo el reclamo hasta el final, porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Sí tienen las herramientas los padres. Las asambleas de padres, las masas de padres, los reclamos de padres tienen otro peso, otra visibilidad y consiguen otros resultados también muchas veces. Entonces también es invitar a los docentes a que charlen con los papás, a que coordinen con los papás, para que hagamos los reclamos de manera conjunta, que los papás vayan ahí donde los docentes no llegamos, para realmente conseguir cosas. Porque también hay que decirle esto a la gente: si la plata está, tiene que aparecer, y hay que conseguir que los problemas se resuelvan, ¿no? Como de mínimo. Sabemos que está todo el conjunto mal, pero lo que está, la plata que está, se tiene que usar y tiene que resolverse lo que tiene que resolverse, y eso hay que conseguirlo, digamos. No podemos renunciar a conseguir lo que se puede conseguir, porque si no sería aún más retroceso. Claro. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de conseguir lo que se puede conseguir y hay que apoyarse en la comunidad. Realmente me parece que por ahí va a ser mucho más factible que se resuelvan las cosas que quejándonos de manera individual aislada o pidiéndole al sindicato que no lo hace, ¿no? Las familias entonces en Solidaridad están marcando ahí un camino que ya han tomado hace unos cuantos años atrás también familias en Barrio Frino, y muchas veces llega el hartazgo en San Atilio cuando tomaron la escuela directamente ante la falta de luz en varias aulas y la falta de mobiliario. Cada vez que las familias son protagonistas, mágicamente aparecen las soluciones casi inmediatas o en los siguientes días, así que me parece que ahí también hay un camino y un ejercicio de ciudadanía. Paula, muchas gracias, abrazo. Otro para vos, muchas gracias. Hasta luego.